Marcelo Rucci, que es el secretario general del Gremio del Petróleo de allá de 25 de mayo. Marcelo, buen día. Mauro de Radio Kermés lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mauro? Buen día. Todo bien, gracias por atendernos un ratito. ¿Qué va a pasar mañana, Marcelo? Bueno, mañana no vamos a ser presentes en la legislatura para ver si hay una reacción, ¿no?, de los legisladores, porque realmente nos cuesta muchísimo entender qué es lo que está pasando, ¿no? Uno termina dándose especulaciones, sobre todo de partidos políticos que han apostado siempre a la industria o al desarrollo de las industrias y que hoy estén parados en una negativa que no se entiende, porque acá en esta situación, en este momento político, evidentemente algo pasa, ¿no? Porque a ver, en esta discusión política han dejado un pueblo de rehén. Nosotros solamente estamos pidiendo de que se le dé celeridad a este tema, porque si no nos va a afectar muchísimos puestos de trabajo, va a afectar una localidad. Y obviamente, lo conversaba con muchos de los compañeros de La Pampa, quieren ir a ver de qué manera los representa mucha gente que ellos mismos votaron, ¿no? Y los llevaron a ocupar el cargo que tienen. Así que, bueno, vamos a acompañarlos, vamos a ir, porque la incertidumbre y todo lo que está pasando el 25 de mayo, no solamente con los petroleros, sino con toda la comunidad de 25 de mayo, porque es una localidad petrolera que gira alrededor de esta industria, hoy está en una situación dificilísima. Pymes, trabajadores, las pymes están destruidas, se ha destruido la pyme el 25 de mayo. Entonces el acompañamiento es muy grande, ¿no? Y situaciones también de incertidumbre, que la gente, a ver, no es un legajo, no es un número. La gente es un padre de familia, una madre de familia, que tiene que llevar su sustento a su casa, y vemos que los legisladores están en una discusión que no la entendemos. La verdad que no entiendo. Todos sabemos que si esto no sale en la legislatura, esto va a llevar un año. La empresa que está no va a hacer ninguna inversión. Obviamente la que se está yendo no va a invertir para otro acá. En esta industria 2 más 2 es 4. No hay otra. A ver, no hay nada que sea raro en ese sentido, ¿no? Y bueno, vamos a ver de qué manera los legisladores representan a esa gente que los ayudó a llegar a donde está, donde está, ¿no? Marcelo, y no sé si ustedes ya hacen un análisis, ¿dónde estaría la traba para que esto pueda avanzar? ¿Sí en el bloque oficialista del PJ, si en el PRO, si en Comunidad Organizada, si en la UCR? Estos bloques que son los encargados de sacar esta ley, que por ahora está ahí en veremos, ¿quiénes o consideran ustedes que está trabando este proyecto? Mira, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos legisladores del PRO y algunos otros legisladores, que no recuerdo bien los nombres, pero donde le pude explicar desde mi experiencia y aportar de lo que uno está en la actividad, lo que podía, ¿no? Para clarificarle un montón de cosas que por condiciones naturales seguramente desconocen, ¿no? Porque es una actividad que no, por ahí no han tenido por oportunidad de verla más a fondo. Bueno, creíamos que podíamos aportar desde ese lugar. Me fui a Santa Rosa, conversé con algunos, hay una parte del PRO que nos está acompañando, otra que no, la UCR tampoco, qué lástima que pude ver cuando fui, en ese momento a la legislatura, 3-4 diputados nada más, porque no había más diputados en ese momento, y no pude charlarlo más a fondo, pero en la industria, a ver, todos sabemos que es un yacimiento maduro, que hoy las apuestas están en el no convencional. Los yacimientos maduros que requieren de una gran inversión para ir a una actividad actividad secundaria, ¿no? Estimular a través de la recuperación secundaria o terciaria. Y bueno, tratamos de explicárselo de la mejor manera, pero bueno, vemos de que no hay una reacción, porque nosotros nos pusimos a disposición de poder conversar todo lo que tenemos. Nosotros no nos mueve ningún otro interés que no sea el interés de lo que los trabajadores sigan trabajando. Después, si hay una licitación y gana una empresa, gana otra, no nos interesa, siempre y cuando nos garanticen los puestos laborales, ¿no? Uh-huh. ¿Y considera que hay algún interés político en esto, pensando en un año eleccionario como el de este que estamos transcurriendo? Evidentemente sí, ¿no? Evidentemente sí. Hay algo de eso pasa, porque si no, no se entiende, ¿no? Porque es muy difícil de entenderlo. Nosotros que estamos en esta actividad, cuesta entender este tipo de situaciones, ¿no? Nosotros no estamos hablando de que tengan que fijar una retención, no estamos hablando de eso, que tiene que ser una empresa o la otra. Nosotros estamos diciendo que es necesario que salga esta ley para poner en orden, porque después, si no, vamos a tener un año hasta la finalización de la concesión que hoy tiene PCR, donde evidentemente esos puestos que logramos sostener, que fueron 90 puestos que logramos sostener en el primer momento, se van a transformar en 200, 200 y pico de puestos de trabajo que la gente va a quedar en la calle. Entonces, me parece que más allá de las cuestiones políticas, tiene que haber responsabilidad legislativa, ¿no? Justamente de sus representados, porque muchos de los que están ahí llegaron con el voto de los 25 de mayo, ¿no? Y hoy están poniendo de rodillas a un pueblo por una cuestión política. Yo creo que se dirime eso en otro ámbito, ¿no? No poniendo de rehenes a la gente, pero bueno, esto desde mi óptica y hasta donde yo puedo ver lo que está pasando, lo único que me lleva a pensar que justamente pasa esto, ¿no? Uh-huh. Ayer Leonel Monsalve nos decía acá en Radio Kermés que él consideraba que el problema no está en la cuestión del data room, que es lo que más está pidiendo la UCR, que está como sentada sobre el data room y de ahí no se mueve, y el problema son las regalías. Con que se resuelva el tema de las regalías, esto se habilitaría para aprobarse. ¿Ustedes desde el gremio qué mirada tienen respecto a eso? A ver, el tema de las regalías pueden pedir lo que quieran, pero hay un mercado. No es que, a ver, es como que yo quiero vender mi auto, no sé, el 50% más del valor de mercado. Eso tendrían que haberlo visto y haberlo discutido. Porque, a ver, pedir, podés pedir cualquier cosa. Ahora, de ahí a que tenga empresas interesadas a una licitación, hay un trecho muy, muy grande. Pero, a ver, tampoco nosotros estamos diciendo qué es lo que tienen que pedir. Nosotros no yo quiero despegarme de absolutamente todo eso, ¿no? Porque nosotros no hablamos de empresa, no hablamos de montos, de nada. Estamos hablando de continuidad de trabajo, que salga en licitación y después tendrán que discutirlo entre las empresas. Hubieron presentaciones bueno, pero no, evidentemente no se ha discutido. Ojalá que sea un buen momento para discutirlo mañana. Y que en definitiva le den la solución a la gente, porque para eso están los legisladores, ¿no? Están elegidos para representar al pueblo. No puede ser que no se puedan poner de acuerdo. Yo te digo, sinceramente, para mí es muy difícil de entenderlo, ¿no? Uh-huh. Porque no es una cosa de otro mundo. Un data room te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo, con la diferencia que vas a tener que gastarte de plata del pueblo 200 o 300 mil dólares, para que te diga lo mismo, porque, a ver, esto sucede, pasa en Neuquén, pasa en Río Negro, pasa en Chubut, pasa en cualquier lado, esto de los yacimientos convencionales, pasa en cualquier lado. Lo que tienen que entender es que los yacimientos convencionales requieren, como gracias a Dios, ¿no?, que este yacimiento tiene todavía la posibilidad de la recuperación secundaria o terciaria, que puede tener efectos muy, muy positivos. Pero, bueno, después ya no sé por dónde pasa la discusión. Realmente, uh-huh, no sé. Mañana la movida va a ser afuera de la legislatura o van a intentar ingresar al momento de la sesión. Mira, nosotros vamos ordenados, nosotros queremos ser parte de la decisión que se tome. No pretendemos entrar ni hacer ninguna nada raro. Nosotros queremos tener presencia y ojalá podamos entrar algunos de los dirigentes, ¿no? Que creo que tenemos el derecho de participar porque representamos muchísimos trabajadores, así que no digo que entre toda la gente, pero por lo menos poder el honor de estar sentado ahí escuchando el debate, por lo menos, ¿no? Bien, que no nos cuarte la posibilidad de escuchar, ¿no? Bien, le pregunto esto, Ruchi, porque ya hay manifestaciones de Julián Aguilar, que es el diputado de la UCR, que dijo que rechaza las declaraciones suyas respecto a ir a Santa Rosa con mucha gente a verles las caras a cada uno de los legisladores. No sé si leyó las declaraciones de Aguilar, pero está rechazando las suyas. Cuando ellos vienen a buscar los votos, no vienen con un pasamontaña, ¿no? Vienen a poner la cara. Bueno, ¿cuál es el problema? A ver, yo tengo que darle la cara a todos mis compañeros. Yo represento a todos los compañeros que hoy están en una situación difícil. Yo no tengo que dar la cara. O sea, somos personas públicas y estamos dispuestos a dar la cara. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué miedo tiene? Que un pueblo se manifieste en contra de las decisiones que se toman en contra de su propio pueblo. No sé cuál es lo malo. Tendrá que dar el diputado las explicaciones de por qué se cierra de la manera que se están cerrando, nada más. Nada, que no tenga miedo el diputado, nosotros no somos salvajes, nosotros entendemos bien lo que está pasando y estamos defendiendo derechos, nada más. No se preocupe, que queremos ir a ver, porque a ver, las decisiones que se toman afectan a un pueblo, afectan a trabajadores, afectan a familias, afectan a niños que tienen problemas como de atención médica, como tenemos mucho en La Pampa, que es fundamental tener una obra social como la que tenemos nosotros para darle esa cobertura, de otra manera quedarían en la calle. Y nosotros queremos seguir dándole toda la cobertura, sabemos que es un yacimiento que tiene potencial, y vamos a hacernos presentes por eso. ¿Cuál es el miedo? A ver, de verle la cara, a ver, si la tiene que dar la cara, pero él eligió ser político, ¿no? No creo que lo hayan obligado. Bueno, tendrá que dar la cara. Él y todos los legisladores que tengan que dar la cara y argumentar por qué no. Porque eso es lo que queremos saber. ¿Por qué se argumenta? ¿Cuál es el argumento del por qué no? ¿No? Bueno, así que mañana se espera un día con mucha movida acá en Santa Rosa. ¿Y a partir de qué hora más o menos van a estar llegando acá a la capital pampeana? Eso estimamos que vamos a estar cerca de las 10, 9 y media, 10 de la mañana. Bien, perfecto. Marcelo Ruchi, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés. No, por favor, un gusto. Hasta luego. Marcelo Ruchi es el secretario general de los petroleros. Mañana se van a instalar en Santa Rosa y ya dijo o aclaró, le aclaró al legislador de la UCR, Julián Aguilar, que no son salvajes, que no tengan miedo y que den la cara.